Es una milonga, es una actividad de milonga que comienza con una clase previa, que es, como dijiste vos, de 9 a 10, y después a las 10 de la noche ya comienza lo que es el baile. Y 12 y media de la noche tenemos el show de la pareja de la compañía de Mora Godoy, que bueno, que va a estar en esta ocasión. Cualquiera, porque es una clase abierta para todos los niveles, y después a las 10 de la noche se abren las puertas para los que vienen a bailar. Así lo dividimos por una cuestión de organización, porque hay gente que quizás no quiere tomar la clase, solo quiere venir a bailar, entonces la gente que quiere venir a bailar ingresa a partir de las 10, y los que vienen a tomar la clase previa a partir de las 9. Ajá, que también se pueden quedar luego. Sí, sí, por supuesto. Sí, el costo de la entrada es para todos, sale 250 pesos e incluye, bueno, la clase, la milonga y el derecho al show. Yo que no tengo idea, ¿qué tal, Gabriela, Nicolás? Sí, ¿qué tal? Yo que no tengo idea de cómo, ni cómo, no sé, sí. Abrazar. No te puedes hacer ni el nudo de la corbata. Claro, no puedo ni poner el pantalón ni los zapatos para ir a una milonga. ¿Puedo también participar de la clase? ¿Es para el que nunca en su vida bailó? Sí. Justamente la hacemos así con mi compañero, con Maxi. La hacemos para la gente que nunca bailó y para la gente que ya bailó también. Nosotros dividimos la clase en dos, de un lado ponemos a la gente que ya sabe bailar, del otro lado a los que recién comienzan, y damos una clase al unísono que pueda servir para todos, digamos. O sea que con 500 pesos la pareja, uno va, participa de la clase y después tiene la oportunidad de quedarse, de picar de algo, quedar. Porque me contabas también que hay buffet. Sí. Y sí, hay buffet. Después sí, baile libre, como sería después, una... Sí, toda la noche. Sí. Claro, como una discoteca, milonga. Por ahí medio antiguo, ¿no? El término de discoteca. pero es como un boliche, para que lo entendamos todos, es como un boliche, pero que solamente se baila tango. Tango, después ponemos unas tandas de folclore, y también a veces ponemos una tanda de cumbia o claro. Algo movido. ¿Ah, sí? para distender un poco, pero es una sola tanda, son cuatro temas. Bueno, la milonga más o menos para comentarles, se divide en tandas, las tandas son de a cuatro, son por las orquestas, se hacen cuatro temas de cada orquesta, en el medio se pone una tanda de alguna música que hace el cambio de orquesta y el cambio de pareja, ¿no? Porque no bailas toda la noche con la misma persona, siempre estás cambiando la pareja, y bueno, y hacemos un poquito de folclore también, una tanda de folclore, una tanda de cumbia para distender, como te dije, y bueno, y después tango toda la noche. ¿Cómo es eso de cambiar la pareja? Claro, si yo voy con mi novia, ¿tengo que bailar con otra gente también? Bueno, eso sí uno quiere, ¿no? Ah. No es necesario, pero en realidad en la milonga siempre estás cambiando la pareja. Estás todo el tiempo bailando con una persona diferente. Quizás bailas mucho más con tu pareja, por supuesto, pero después a tu pareja la saca a bailar otro hombre o vos sacas a bailar otra mujer, digamos. Uh-huh. Eso siempre es así. El tango es un baile social. Es como cuando vas a un boliche también, que no bailás toda la noche quizás con la misma persona, sino que estás todo el tiempo interactuando con todo el mundo. Lo mismo. Yo estaría mirando de reojo igual, por las dudas. Te distraes un poco, ¿no? Cuando ya cambias de mano. Y la verdad es que eso es lo que tiene el tango, ¿viste? Que todo el tiempo te encontrás con abrazos diferentes y bueno, y eso es lo bueno, lo interesante, digamos. Uh-huh. Con respecto a esto, ¿es la primera vez que lo van a hacer? ¿Es la primera vez que le dan una difusión un tanto más importante y relevante? ¿Proyectan tal vez darle una continuidad en este sentido? Lo digo porque, sin haber, la verdad, ido nunca, pero me da a que tiene un perfil muy parecido a lo que son los clubes de tango en la ciudad de Buenos Aires, que hay fiestas importantes durante todos los fines de semana, y clubes muy, muy valorados y con mucha repercusión y con actividad durante todos los fines de semana, incluso los días de semana. Sí, bueno, mira, en realidad esta es la segunda vez que lo hacemos. Ajá. Hicimos una primera vez que fue como una práctica y una hora, una clase y una práctica abierta que duró una hora nomás, y que lo que hicimos fue invitar a la gente gratis que venga a conocer el espacio y bueno, comentarles cuál era nuestra idea. El mes pasado hicimos la primera y tuvimos una concurrencia buenísima, la verdad que se llenó el lugar. Vinieron de localidades vecinas también, de Las Heras, de Lobos, de Monte, de Navarro, de un montón de lugares. Y bueno, y esta es la segunda que hacemos. Sinceramente, la idea nuestra con Marci es esa, es poder acercar acá a Cañuelas lo que hay en Capital, que hoy en día se hace muy difícil viajar. Claro. Por un montón de cosas, por un montón de motivos. Entonces, bueno, queremos dar este espacio a Cañuelas y que sea justamente como vos decís, que podamos... poder ingresar al mercado de esto, de lo que son las milongas emblemáticas, poder tenerla también acá en Cañuelas. Por eso le damos el mismo perfil que las que hay allá. Claro, está bueno porque aquel que, por ejemplo, tiene que ir sí o sí a Capital para participar de una milonga, entre nafta y peaje tiene $1,000. Paga tranquilamente sí, la clase. Más la entrada, claro. Más lo que gastas en comer. Sí, sí, todo. Todo es un gasto. Entonces, sinceramente, yo creo que eso fue, por eso fue tanta la concurrencia, ¿no? Porque a todos se les hace difícil. La gente de Monte, mucho más, porque están mucho más lejos. La gente de Navarro, ni hablar. Entonces, por eso creo que tuvo una buena concurrencia de gente la anterior. Uh-huh. Y bueno, y también el servicio que estamos brindando, queremos que sea igual al de Capital, no solo en los artistas que traemos, sino también en el espacio, porque no sé si ustedes conocen la casona, pero es un lugar hermoso, divino, que bueno, Gustavo y Ivana, que son los dueños del lugar, se coparon, y bueno, y juntos estamos haciendo esto, o sea, somos socios entre ellos dos, y nosotros dos estamos tirando para adelante con esta actividad cultural para Cañuelas. ¿Quiénes son Sofi Ferré y Sergio Díaz, los del show central, para que conozcamos? Bueno, Sofi Ferré y Sergio Díaz son bailarines, profesionales de tango, hace años que se dedican a esto, han bailado por muchas compañías de tango, han viajado por varias partes del mundo, y esta vez son la pareja central de la compañía de Mora Godoy. Ellos han sido compañeros nuestros en diferentes shows, son amigos nuestros, y bueno, cuando les dijimos si querían participar, no dudaron un segundo, pidieron Franco en Tango Porteño, que es la casa donde ellos trabajan. Ajá. Y bueno, y se vienen el sábado a hacernos a mostrar su arte. Uh-huh. Lo último, importante, ¿cómo hacerte de la entrada? ¿Cómo reservar tu lugar? ¿Vías de contacto y demás? Bueno, la entrada sale tanto anticipada como en la puerta el mismo precio. Lo que da la garantía de la anticipada es poder conseguir una mesa cerca de la pista, que todos quieren estar cerca de la pista, ¿no? Un lugar cómodo, y bueno, y si no, es llegar en el momento y sentarse en los lugares que quedaron libres. Y los contactos, te doy mi número de teléfono, que es por el que se pueden comunicar para hacer la reserva, que es 02226 48 43 47.